Mónica Alegre recordó cuando junto a Vanessa Orieta, hermana de Luciano, fueron al hospital Santoyani y les dijeron que la persona atropellada era mayor de edad y de tez blanca.